Bienvenidos al mensaje de hoy. Somos Iglesia GEC, una iglesia que crece. Bueno, quisiera compartir contigo en esta noche, en esta tarde, una reflexión que va encaminada en este sentido, ¿no es cierto? Yo puse por título a esta reflexión, cuando todo parece salirme mal. ¿Quién se ríe? Cuando todo parece salirme mal. ¿No ha escuchado usted expresiones como de algunas personas, no? No pego una, pero a vos te parece, voy de mal en peor. Nada me sale bien, todo está en mi contra, nada funciona. Pareciera que para mí todo está siempre al revés, voy siempre viento en contra, etcétera, etcétera. Podría citar algunas otras expresiones, pero no lo voy a hacer, por supuesto, por respeto, porque son medias desagradables, ¿no? Pero quizás usted escuchó algunas referencias a esto, ¿no es cierto? Todo está contra mí, todo me sale mal siempre. ¿Hay alguien que tuvo esta experiencia? Que dijo alguna vez, todo me sale mal, nunca voy a pegar una. Muy bien, les felicito por la valentía, perfecto. Eso es lo que debemos hacer, no está mal hacerlo. Son experiencias de la vida, ¿no es cierto? Pero Dios pretende también que de cada experiencia de nuestra vida podamos aprender y crecer para estar mejor y para que si vuelve a ocurrir algo parecido, similar, estemos mejor preparados para resolverlo mucho más rápidamente o de mejor manera. Y transformar lo que para nosotros parece mal en bien. Por eso digo lo que a mí me parece mal, cuando todo parece que me sale mal. Y ahora voy a querer explicarle un poquito más. ¿Por qué nos puede parecer que las cosas nos salen mal? Bueno, podría haber un montón de explicaciones, entre ellas que a veces no encontramos explicación a por qué nos va como nos va, mal. Pero bueno, eso puede ocurrir. La mayoría de los casos podrían estar encuadradas en alguna de estas opciones. En primer lugar, por supuesto, en algunos casos a algunas personas les va mal porque toman malas decisiones. Y está claro, uno toma malas decisiones, el resultado va a ser que te va a ir mal. No podemos esperar otra cosa y no podemos sorprendernos después por el resultado. A veces son nuestras propias malas decisiones. En otros casos, junto con esto, es porque algunas personas tienen problemas de carácter en su corazón, en su ser. Hay fallas, hay grietas, hay problemas y que a lo mejor no lo perciben, no se dan cuenta, o sí, pero no les interesa. Por ejemplo, algunos se llevan todo y a todos por delante. ¿Conoce personas así? Arrasan, le pasan por encima, pisotean, qué sé yo. Problema de carácter, no respetan, no tienen en cuenta a los demás. Y cuando uno tiene estas actitudes en su corazón, por supuesto que no le va a ir bien. Si le va bien es circunstancial, pero inmediatamente todo eso se transforma en un largo periodo de males y consecuencias que uno debe estar y debe sufrir. En otros casos, siguiendo con los problemas de carácter, no es que la persona sea absolutamente impulsiva y se lleva todo y a todos por delante, sino el otro extremo, lo contrario. Hay personas que se dejan llevar por delante, sin reaccionar, sin poner límites, sin decir de ninguna manera no voy a esperar que usted me falte el respeto, lo que fuere. No se paran frente a esto, lo sufren y entonces, claro, sufren las consecuencias y parece que les va mal por eso. Mire, todavía más, déjeme decirle algo relacionado al carácter y por qué en todo caso nos va mal. Imagínese, ¿no es cierto?, un jugador de fútbol, tenemos aquí algunos jugadores de fútbol y jugadoras de fútbol, ¿no? ¿Están en esta noche por aquí? ¿Están escondidos por ahí? Hay algunos, pero imagínese este, ¿no es cierto? Y acá debemos tener de esto, un jugador de fútbol que aspira a jugar en el equipo de primera, porque cree en sus condiciones y se cree en condiciones de convertirse en goleador y figura del equipo. Yo tengo que salir a la cancha, yo tengo que jugar. Entonces tiene esta expectativa, ¿no es cierto? Y está soñando que le va a ir bien. Y entonces está allí en el equipo, pero al momento clave no sale a la cancha como titular, sino que lo ponen de suplente. Claro, frente a él, decir, ¿cómo no me sale bien? ¿Y por qué de esta manera? Y cuando consulta, entonces el entrenador le dice, mira, vos estás en el banco de suplentes, aunque te sobran condiciones para convertirte en lo que querés, sin embargo, sos tan indisciplinado y por eso habitualmente te ausentás o llegas tarde a los entrenamientos y eso implica una falta de respeto para mí como entrenador y para tus compañeros de equipo. Así que por esa razón vas a estar en el banco. No nos va a ir bien cuando tenemos fallas en nuestro carácter. También se puede deber a situaciones ajenas o externas a nosotros mismos. Hay personas que tienen un buen carácter, equilibrado, normal, digamos, controlado, y sin embargo suceden cosas a nuestro alrededor o de parte de otras personas que nos afectan y nos causan un mal. Entonces decimos, ¿por qué me viene este mal? Es por esas situaciones ajenas o externas. A veces afectan la propia persona, por ejemplo, la salud de una persona. Voy a un control médico y me dice, mira, esto no había salido antes, pero ahora sí, vas a tener que controlar esto, aparece aquí, ¿cómo podría ser? Pero me va mal en la salud. Podría afectar lo familiar, noticias, relaciones, cosas. Podría afectar el noviazgo o el matrimonio, conflictos, discusiones, peleas, me va mal, pero ¿por qué? ¿Yo qué hice? Podría afectar los estudios, un examen, uno dice, no, me maté estudiando, así que de una voy y lo rindo. No, me fue mal. ¿Por qué me va mal si yo estudié? Podrían ser afectando el trabajo o la economía familiar. Uno tenía expectativas de un nombramiento, de un ascenso, y resulta que mira así, el que ascendió era el que venía ya el último en la cola y pasa ese sí por encima de uno, lo ponen ahí y dice, ¿y cómo? ¿Por qué me va mal a mí? Si yo soy el que esperaba eso, era el que primero estaba en la fila y me va mal, ¿por qué? Podría ser por cuestiones materiales que vemos que nos va mal. Justo ahora un choque, me chocaron el auto, no tenía el seguro, no, justito no lo pagué y justo ahí me lo chocan, me lo hicieron pomada, el otro tampoco tiene, y un lío, dolores de cabeza, me va mal. Y justo ahora vuelvo a casa, me llama mi esposa y me dice, no, se rompió el techo, mirá, parece que se está cayendo las tejas y un agujero. O los caños, vio en la casa, che, se está inundando la casa, me va mal. Y a veces estas cosas que hemos, bueno, solo descrito, a veces aparecen al mismo tiempo. Y es por eso entonces que ahí es cuando decimos, me parece que todo me sale mal. Pero en realidad usted y yo sabemos que a ninguna persona le pueden salir mal todas las cosas todo el tiempo. Eso es nuestro parecer. Pero déjeme decirle algo sumamente importante. A veces es Dios mismo el que así lo determina. ¡Wow! ¿Dios desea mi mal? No, Dios desea nuestro bien. Y por eso hace que algunas cosas o en algunas cosas nos vaya mal. ¿Por qué? Porque de continuar con eso sufriríamos consecuencias negativas. Nos iría mucho peor. Que no me salgan bien algunas cosas, a veces es lo mejor que podría pasarme. Porque no eran buenas decisiones, porque producirían resultados negativos, costosos y dolorosos, porque no serían cosas buenas u oportunas, porque me alejarían de Dios y de su bendición, y entonces Dios interviene, nos ama. Y entonces hace eso, obra algo que para nosotros parece ser un mal, sin embargo, para Dios eso es nuestro bien, porque nos está evitando comenzar a andar por un camino en el cual nunca debiéramos andar, o enredarnos en cosas en las cuales nunca debiéramos enredarnos, etcétera, etcétera. ¿Se da cuenta? ¿Y por qué esto? Y porque Dios lo sabe todo y ve todo. Y nosotros no, estamos limitados, tenemos una visión muy corta, muy pequeña, un entendimiento que es finito, no alcanza para todo. Y algunas cosas no caen dentro de nuestra visión, de nuestro entendimiento, no las comprendemos, no las alcanzamos a ver, no las tenemos en cuenta, pero Dios sí. Entonces, qué bueno es Dios. Dice, no, pará. y hace eso. Obra algo que a nosotros, a mí me parece un mal, y sin embargo es para bien. Pongamos un ejemplo muy sencillo. Alguien anhela conseguir un trabajo y lo desea y lo necesita, y bueno, y entonces se presenta en distintos lugares, y de pronto en un lugar parece que tenía buenas chances, y le están haciendo nuevas entrevistas, y parece que va a quedar con el trabajo. Es una buena empresa, van a pagar bien. Y entonces tiene toda la expectativa de que ahí sea. Y cuando lo convocan para lo que sería la última reunión, le dice, bueno, en todo caso, si nos vamos a decidir por usted, lo vamos a llamar, así que gracias por su atención. Se va. Y no consigue su trabajo. Dice, me sale mal, todo me sale mal. Si eso parecía que era para mí y lo necesitaba. Bueno, a la semana lo llaman de otro lugar al cual se había presentado. Y entonces le dicen, mire, pero usted tiene disponibilidad inmediata porque ya necesitamos que usted comience. Sí, sí, obviamente voy a ir allí. Aún todavía masticando la bronca de por qué no había podido entrar en esa otra empresa la semana anterior. Pero conoce esta empresa, una buena empresa, un buen puesto, un buen sueldo, y allí comienza. A los 15 días y 20 días se da cuenta por televisión que aquella empresa a la cual él había dicho me va mal, no pude entrar ahí, esa empresa había quebrado y había comenzado a despedir a todos sus empleados porque ya no iba a continuar con su actividad. Se da cuenta, ¿no es cierto? Lo que para mí me parece un mal, Dios lo está usando para bien, y de esa manera me está dirigiendo a donde está la bendición para mí, para usted, para cada uno. Bueno, pero más allá de todo eso, ¿qué hacemos cuando estamos sufriendo todo y todo nos sale mal o nos parece que nos sale mal? ¿Qué podemos hacer en todo caso? ¿Nos vamos a dejar ganar por la queja y la desesperación? ¿Por una actitud pasiva? Bueno, siempre que llovió paró, viste, así que bueno, voy a tener que esperar que pare, algún día va a pasar. Bueno, eso es lo que vamos a estar haciendo. O a lo mejor esforzarnos por nosotros mismos como podamos para salir adelante. O tomaremos decisiones impulsivas y apresuradas que nos alejen del Señor, nos alejen de la iglesia y del ministerio que nos encomendó. Bueno, ¿cuál actitud tomaría usted? ¿Cuál tomó cuando estuvo enfrentado a esa experiencia de todo me sale mal, no puede ser? Quiero mostrarle brevemente un ejemplo de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios nos muestra a hombres y mujeres como usted, como todos los que estamos aquí en definitiva, que pasan por experiencias de vida, y ellos ya pasaron también, algunos de ellos, por estas experiencias. Y nos ayudan a poder comprender cuál podría ser la mejor actitud que podemos tener cuando pareciera salirnos todo mal. Mire, se trata del profeta Habacuc. Habacuc es alguien que vivió por el 600 antes de Cristo para redondearlo, ¿no es cierto? Era un integrante del pueblo de Dios, tenía un ministerio encomendado. Y él tiene unas palabras en el capítulo 3 de su libro y en los versículos 17 en adelante que nos da cuenta de esto. Las cosas no salían bien, todo andaba mal. Pero aún allí Él hizo algo, y eso es lo que usted y yo tenemos que tener en cuenta en esta noche y llenarnos de esto, alentarnos, fortalecernos en esto, porque es la clave para poder transformar esos momentos, para poder sobrellevarlos, sobreponernos a esos momentos. Mire lo que dice la palabra de Dios aquí. Aunque la higuera no dé renuevos, ni haya frutos en las vides, aunque falle la cosecha del olivo y los campos no produzcan alimentos, aunque en el aprisco no haya ovejas ni ganado alguno en los establos, aún así, aunque todo pareciera salir mal, aún así yo, dice el profeta, me regocijaré en el Señor, me alegraré en Dios mi libertador. El Señor omnipotente es mi fuerza. Da pies la ligereza de una gacela y me hace caminar por las alturas. Ya ve, aquí hay tres expresiones que quise remarcar para poder desarrollarlas un poquito más. Una de ellas es, aún así, en otras versiones dice, aunque pasen estas cosas, con todo esto, bueno, esa expresión, a pesar de, esto está indicando que él no está negando su situación, por el contrario, lo está reconociendo y reconoce que es una condición de tragedia, casi de calamidad. Nada estaba saliendo bien, usted lo leyó, lo pudo oír. Se siembra, pero no hay cosecha. Se cultiva, pero no hay fruto y los alimentos escasean. Ni siquiera hay posibilidad de criar y multiplicar el ganado. No hay vacas, no hay ovejas, no hay nada. Es un tiempo de resignación. Todo sale mal. Intento esto, no da resultado. Intentamos aquello, tampoco. Y veamos por los animales, no hay nada. Todo mal. Es un tiempo de resignación. Bueno, los higos, el vino, el olivo, eran para aquella época productos de consumo cotidiano, pero ellos representan en definitiva el gozo, la alegría, la satisfacción de las personas, de las familias. Estos elementos están representando y simbolizando todo lo que trae bienestar a las personas. Está queriendo decir que no había nada de eso. No había satisfacción, no había bienestar, todo estaba mal de verdad. Estaban atrapados en una situación de adversidad que golpeaba fuertemente, como a veces nos golpean a nosotros también esas experiencias. Y por supuesto, desalientan, debilitan, nos hacen perder la paciencia, a veces atemorizan. Todo mal, todo en contra. ¿Qué pasa? ¿Por qué a mí? Esa expresión, aún así, significa que lejos de entregarse a la desesperación, antes de quedar derrotado por la desesperanza, Habacuc muestra una puerta abierta. Aún en toda la oscuridad parece que hay algo de luz. Aunque todo parece cerrado y estrecho, él parece estar indicando una puerta que está abierta. Un camino de esperanza, una oportunidad de victoria. Esa expresión, aún así, es, aunque esto está sucediendo, a pesar de lo que estamos viviendo, él está asumiendo una actitud decidida. Y eso está implicando convicción, está implicando seguridad, confianza, actitud, determinación para evaluar las razones de la situación y corregir en todo caso lo que debiera corregirse. ¿Se da cuenta de la expresión? Esto nos está pasando, parece que todo anda mal, pero aún así, y ahora va a dar entonces lo que es la esperanza, ¿no es cierto? Esto está pasando, lo estoy sufriendo, pero a pesar de todo esto, y él va a dar un secreto de vida para vos y para mí en esta noche. Luego de la aún así, él dice, yo. Bueno, no está queriendo pararse sobre su propio egoísmo, u orgullo, o vanagloria. Lo que nos está queriendo decir la palabra de Dios con ese yo es que Él mismo tuvo que tomar esta actitud, que Él mismo tomó esta determinación firme, que Él mismo puso esta confianza para salir adelante. Y nadie lo iba a poder hacer por Él, por eso dice yo. Nadie va a poder hacerlo por usted, por vos. Tiene que ser usted, por eso Él dice yo. Nace de su propio corazón y debe nacer del suyo también. Él está diciendo, me hago cargo de mi vida, de mi situación y de mis decisiones de vida. Él está queriendo decir, tenés que tomar las riendas de tu voluntad y no esperar que otros hagan algo en favor tuyo o por vos. Él no espera que mágicamente cambien las cosas. Él no está diciendo, bueno, qué sé yo, siempre que llovió paró, ya va a pasar. No. Sabe que él mismo debe hacer algo en esas circunstancias, pero cuida y se asegura que sea lo correcto. Algo hay que hacer, alguna decisión hay que tomar, pero hay que tomar la decisión correcta para no empeorar la situación, para efectivamente encaminarnos a esa puerta de esperanza, ese camino, esa salida, ¿verdad? Y finalmente está la expresión, aún así, yo, y la otra expresión es en el Señor, en el Señor, en el Señor, en el Señor que Él define y describe como el omnipotente. Él está queriendo decir, su convicción es dirigirse a Dios. Esa es la decisión correcta. En medio de esa experiencia de que todo me sale mal, hay que dirigirnos a Dios porque Él nos va a mostrar, Él nos va a enseñar, etcétera, etcétera. Él toma las riendas de sí mismo para conducirse hacia el Señor Todopoderoso. Algunas cosas pueden salir mal, pero aún así buscaré a Dios y confiaré en Él. Voy a hacer lo correcto porque Él es el Salvador, Él es el Omnipotente, Él es el que tiene el control de todo, el que reina y gobierna el universo. Esa es la decisión que debemos tomar. Tomar, buscar a Dios, buscar al Señor. Porque hay un Salvador poderoso, Cristo Jesús, que guarda la vida de aquellos que le buscan. Hay un Salvador poderoso que protege, que asiste, que responde siempre con toda fidelidad, con toda gracia y con todo amor, como hemos estado cantando hace un instante también. Así que, como hizo Habacuc, cuando las cosas no salen bien, debemos reafirmar nuestra búsqueda, nuestra entrega y nuestra confianza en Dios. Y entonces nunca seremos defraudados. Mire, tres cosas finalmente en esta actitud de búsqueda, de consagración, de entrega y de confianza en Dios. Brevemente, en primer lugar, claro, hay que poner nuestra vida en sus manos, en las manos de Dios. Hay que poner nuestra vida bajo su señorío, en fe y en obediencia. En el fondo, cuando las cosas no nos salen bien de verdad, en el fondo, cuando las cosas nos salen mal, es porque estamos en algún caso desobedeciendo al Señor. Claro, no asisto, claro, no sirvo en la iglesia, en el ministerio, no predico su palabra, no honro al Señor con mis bienes y pretendo que me vaya bien de esta manera. Mientras haya desobediencia a Dios en cualquier aspecto de nuestra vida, no nos va a poder ir bien, no lo esperemos. Porque lo primero que Dios nos va a decir, si incluso lo estamos pidiendo, es: ¿pero por qué no haces lo que te estoy diciendo? Porque si lo haces te va a ir bien. No te va bien porque no estás haciendo lo que Dios dice que debemos hacer. Así que revisemos esto. Poner nuestra vida en sus manos, permanecer en sus manos, bajo su señorío, su gobierno en nuestra vida, en fe y en obediencia. Porque si Él gobierna nuestra vida, entonces puedo ser bienaventurado aún en medio de las lágrimas. Si Él gobierna mi vida, entonces nada de lo que me sucede es para derrotarme, sino por el contrario, para fortalecerme más y más. Por eso debo asegurar el camino correcto. No es solo decir, bueno, sí, voy a hacer algo, está bien. No, no. Muy bien, pero además hay que asegurar el camino correcto y sostener las decisiones correctas. Y todo comienza por esto. Señor, contame, acá estoy. Pero una vez hecho esto, en segundo lugar, lo que vamos a recibir de parte de Dios es el sostén y la administración. Usted, yo, cada uno de los que pasemos por estas circunstancias vamos a ser sostenidos y ministrados. El Espíritu Santo de Dios nos asiste porque nos ama. Porque buscó y se refugió en el Señor, Habacuc experimentó alegría y fortaleza más allá de los males que lo alcanzaron. Con todo, me gozaré y me alegraré. A pesar de todo esto que viene en contra, con todo, aún así, me voy a gozar y me voy a alegrar en el Señor. Porque Él es el Todopoderoso, porque Él gobierna y porque Él además gobierna mi vida. Entonces estoy seguro. Nada de lo que pudiera ocurrir es para mi derrota y ni para mi mal. Va a ser para mi bien y para fortalecer mi vida. Porque así lo hará Dios, a quien honramos, servimos y exaltamos. Así que cuando somos ministrados y sostenidos, entre otras cosas, lo que recibimos es esto, gozo. El gozo es la fortaleza de ánimo. El gozo que el Señor ha puesto en mí es la fuerza, la fortaleza de mi vida. ¿Para qué? Y para esos momentos donde todo parece que los vientos son contrarios, todo viene en contra, eso me sostiene mientras Dios obra la victoria. También Él nos asiste y nos ministra con visión. Es una mirada espiritual de lo que está aconteciendo y el entendimiento de lo que está ocurriendo. Me doy cuenta, puedo percibir. En el caso que hemos mencionado de esta lectura de Habacuc, ellos estaban viviendo todo esto que estaban viviendo y percibiendo como el mal por causa de su alejamiento de Dios y de su desobediencia a Él. Entonces, por si no sabíamos que era así, el Espíritu Santo lo va a confirmar. En algunos casos puede ser por esa razón, en otros casos será por otra razón. Pero Dios te va a dar comprensión y entendimiento para que vos estés en paz y seguro. ¿Hay algo que yo deba cambiar con tu ayuda, Señor, para no quedar expuesto a estas adversidades y en todo caso evitar nuevos disgustos como este que estoy pasando ahora? Luego el Espíritu Santo va a poner paz en su corazón. La paz es lo que nos permite controlar el temor que a veces nos sobrevienen cuando las cosas... Uy, ¿qué será lo que mañana va a ocurrir? ¿Y qué es peor? Y entonces estamos atemorizados. Bueno, la paz que Dios va a poner en nuestro corazón es el control del temor. Es la quietud y la claridad de pensamientos. Y finalmente Dios va a proveer. No se murieron de hambre. A pesar de todo eso que faltaba, ¿verdad? Esa escasez. Dios es fiel. Él sostiene. Él es bueno. Nada faltará. Vamos a ser sostenidos. Y eso lo hace mientras va obrando en las circunstancias, mientras va cambiando las circunstancias. Pero sabe, Dios está probándonos. Cuando las cosas no salen bien, Él nos prueba en ese, ¿hasta dónde llega tu fe en mí? ¿Hasta dónde es tu confianza en mí? Él nos prueba, nos ministra, nos asiste y nos prueba. Y en tanto ve que hay una actitud correcta, una decisión correcta, pues entonces luego transforma todo eso nuevamente en bienestar, en bendición, en multiplicación. ¿Cómo le ocurrió a aquel que no pudo entrar en esa empresa, entró en otra y finalmente se dio cuenta que había habido una razón de parte de Dios que él no había podido comprender, ni ver, ni entender en ese momento? Dios lo guió a otro lugar donde iba a tener trabajo, sostén, etcétera, etcétera. Para enterarse luego que aquello ya no funcionaba más. Y si él se hubiese empeñado y hubiese... a los pocos días se hubiese quedado sin trabajo nuevamente. Nuestra confianza debe estar en el Señor siempre, pase lo que pase. Por eso en el último caso, lo que debemos hacer es celebrar con alabanza la bondad de Dios. Celebrar con alabanza. Mire, aunque se agoten los recursos humanos y materiales, aún así, podemos gozarnos en el Señor. La vida cristiana no está fundada sobre lo temporal y lo pasajero, sino sobre la roca inconmovible y eterna que es Cristo Jesús. Es un gran desafío para nosotros proclamar que nuestro gozo no viene porque tengamos la heladera llena o tengamos algunos ahorros por aquí o por allá, sino que viene de la confianza y la fe que tenemos en Dios, quien nos sostiene. Él nos guarda, Él nos fortalece, Él nos sostiene en su mano de poder, Él nos guía hacia la bendición, Él nos restaura, Él demuestra siempre su fidelidad, su gracia y su amor. Habacuc, como hemos visto, para finalizar, utiliza dos expresiones de alabanza que deben brotar siempre de todo creyente cuando algo pareciera no salirle bien. Estas son: aunque eso me pase, aunque eso me esté pasando, yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. Porque Él es fiel, porque Él no falla, porque Él no me falla, porque su amor es infinito, porque Él gobierna y gobierna mi vida, porque Él es una roca inconmovible, porque Él es omnipotente, porque es mi Señor. Yo puse mi confianza en Él y Él no me defrauda. Así que, amados hermanos y amigos, pase lo que pasare, fuera lo que fuere, a pesar de todo, con todo, yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. Por eso, bendito sea el nombre de nuestro Señor. Amado Dios, gracias, Padre, en esta noche por darnos palabra de aliento, Señor, que fortalezca y haga crecer todavía más nuestra fe, nuestra confianza en ti, Señor. Y en esta tarde, en esta noche, en este momento, te quiero pedir que tu Espíritu Santo pueda ministrar la vida de aquellos que están pasando situaciones como la que hemos descrito, parecidas, peores o casi iguales. No importa, Señor. Quiero que ministres en este momento a aquellos que piensan y les parece que todo les está saliendo mal. Señor, habla a sus corazones, da discernimiento. Señor, ayúdanos a aprender aún de esas experiencias. Señor, yo te pido para que la fe de ellos no falte, no decaiga. Señor, por el contrario, tú te glorifiques, así como lo hiciste también allí con Habacuc y con tu pueblo, Señor. Tú eres fiel, tú eres bueno, Señor. Tú deseas nuestro bien siempre. Así que, Señor, aunque las cosas a veces no salgan bien, nosotros vamos a alabar y exaltar tu nombre. Y nos vamos a gozar en ti. Y nos vamos a alegrar en ti. Y vamos a exaltar y glorificar tu nombre porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, ya lo has demostrado en la vida de tantos de los que estamos aquí y lo seguirás haciendo todas las veces que sea necesario. Por eso, Señor, revelate en la vida de aquellos que ahora están padeciendo este tiempo, están pasando por esta adversidad. Señor, que para ellos también sea como para todos los demás, un tiempo que se transforme en victoria, en esperanza, en liberación, en gozo, en paz. Bendito sea tu nombre, Señor. Oramos en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Este fue un mensaje transmitido por la Iglesia Jesús es el Camino. Participa de nuestras reuniones en vivo en nuestra página oficial de Facebook, Iglesia Jesús es el Camino, Florencio Varela, los días miércoles a las 19 horas y los domingos a las 11 horas. Interactúa con la Iglesia GEC a través de nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram como Iglesia GEC, en Twitter, @IglesiaGEC, y en YouTube, Comunidad GEC. Hacenos saber de vos. Estamos a la distancia de un clic. Contáctate con nosotros. Dios te bendiga.